Es lo que les comento, ya casi llegamos al primer aniversario de los Headphones. Están invitados todos. El próximo 11 de julio, nosotros los Headphones vamos a estar festejando el primer aniversario, esperando que todos ustedes nos acompañen. Y bueno, les comentamos un poquito acerca de la banda, para que ustedes sepan cómo nació esto. Pues nosotros, bueno, estuvimos hace un año siempre con problemas de los guitarristas y Gonzalo que siempre con que sí y con que no, y pues total se quedó con nosotros, casi lo obligábamos a que se quedara con nosotros. Sí. Pero... Todavía no se haga. 100% fe. Bien, entonces pues sí, con algunas bronquitas, con algunas por ahí detallitos que de repente íbamos teniendo, pero ya creo que ahora es el momento más perfecto de los Headphones, porque estamos ya más unidos y tenemos algo más definido en esto de la música, con lo que ahorita hemos estado construyendo juntos. A ver, ándale, Andy, aviéntate, por favor, no te chivies. Andy, les voy a platicar que Andy es el más joven de la banda, tiene 15 años, todo un señor, porque la otra vez le dije, Andy, tienes 14 años, y me dijo, no es cierto, tengo 15, pero bueno, tiene 15 años, es el más joven de Headphones, así que bueno, Andy, preséntate, platícanos cómo nació tu inquietud para entrar a la banda, cómo empezaste a tocar el bajo, todo. Bueno, pues, yo tenía como 13 años, cuando empecé a interesarme en esto de la música, pues con dos amigos que son Renato y Charlie, que me empezaron a meter en esto de la música. Y pues ya desde ahí pues me latió en el bajo, me lo pude comprar y desde ahí pues ya amo la música. ¿Y quién te invitó a ser parte de la banda? Charlie y René, con ellos la formamos. Bueno, pues aprovechando, vamos por Paquito. Uno de los guitarristas. A ver, ¿cuántos años, Paquito? Desafortunadamente 20. ¿Cómo que desafortunadamente? Sí, ¿qué es eso? Ya me siento viejo. Bueno, Paco, platícanos igual, ¿qué haces? ¿Cómo entraste a la banda? ¿La inquietud de la guitarra igual? Ah, pues ya tiene tiempo que yo llevo tocando la guitarra, bueno, pues fácil como 5 años más o menos. Y yo tenía un proyecto con otra banda, pero Andrés me invitó a estar aquí con los Headphones y creo que ya he acoplado chido aquí con ellos. Bueno, a ver, vamos ahora con Gonzalo. ¿Cuántos años? Si dice que desafortunadamente 20, yo tengo 23. Entonces ya los acabo de cumplir. Conozco a René y a Charlie y a Andrés ya desde hace muchos años. Y... Es que es la antena. Sí, René. Sí, ya lo veo. Entonces, yo estaba en otra banda, yo toco la guitarra desde los 6 años y ellos me invitaron, yo ya tenía otra banda, sabían que había tocado en otras bandas anteriormente, ya estaba, he estado como en 5 o 6 bandas, la última fue de heavy metal, entonces me invitaron a tocar rock alternativo y me dijeron pues ya que tienes algo de XP, pues ahí échanos la mano y empezamos. Total que me gustó más el ambiente de aquí, dejé la otra banda y ahorita ya estoy aquí al 100%. Y pues es muy padre trabajar con ellos, la verdad es muy, es la mejor experiencia que he tenido y le echan muchas ganas. Eso sí. Ahora vamos, René. A ver, René. Ah, no, si va a hablar, que hable. Yo nada más quería hacer una pregunta, pero sigan. Okay. Ya estoy comprometida, pero ¿qué hable, René? ¡Ah! No. Está al aire todavía, ¿no? A ver, René, ¿cuántos años? ¿Es el baterista? Tengo 17 años. Nadie se la creyó. No, tengo 20, voy a cumplir 21 en octubre. Y pues siempre, desde chico, mi interés era o ser futbolista o ser músico. Y pues lo de ser futbolista como que... Pues como que no se me dieron las oportunidades por tiempo, por la escuela. Siempre mis padres me inculcaron mucho a la escuela. Entonces empecé a meterme con la música. Teóricamente no tan práctico. Hasta que se empezó a armar esto de los Headphones con Charlie y otro amigo que ahorita ya no está con nosotros. Y hasta que tuve la oportunidad de empezar a practicar como a los 15, 16 años. Y ahorita ya llevamos un año con la banda en sí nosotros, porque pues pasamos por diferentes etapas. Ahorita nosotros cinco llevamos casi un año juntos. no es por nada, ni por echarle flores a René, pero ¿qué creen? Que es libre igual que yo y es todo un amor. Los libros somos todos unos amores. Así que bueno, seguimos con Char. Ah, perdón, ¿qué pregunta ibas a hacer, Luz? Ah, seguimos. Entonces no se preocupen, cuidado con Gustavo, ¿eh? A ver, vamos con Char. Ok, yo soy Char, es el vocalista de la banda y a mí me empezó a agradar desde hace bastante tiempo esto de la música. Con varios amigos estábamos de pronto llevando serenatas y cantando en las esquinas unas canciones así como por hobby y todo eso nos iba llamando muchísimo la atención. Entonces, de pronto llega esta oportunidad de poder formar una banda con esos verdaderos hermanos que yo los considero así porque empezamos a ser una gran familia con bastantes bronquitas y todo eso hemos salido adelante y pues chidísimo el apoyo de cada uno de todos ellos, gracias a todos ellos y todo el apoyo y todas las ganas que luchamos, ahora Jefes ya es real, ¿no? Pues sinceramente a mí es un gusto que me da, personalmente es un grupo que yo he visto crecer como que de unos meses para acá, son una bonita familia ante todo. Porque luego les platicaron esta idea de unos brownies por ahí, que los brownies fueron un fracaso, se quemaron, otros quedaron crudos, pero quitamos el equipo en un minuto y eso lo van a poder en YouTube. En YouTube. Infórmenles cómo pueden ver sus videos en YouTube. Nada más de headphones, todo junto, mayúsculas o minúsculas, como sea, es el primer video. El usuario es HDPS Char y ahí hay como unos 10 videos de nosotros. Ok, de hecho entonces vamos a música, vamos a presentar la primera canción que van a escuchar, es original de estos chicos, ¿cómo se llama? La canción es What You See Is What You Get, a ver si les agrada. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de The Headphones, también vamos a escuchar a Bon Jovi con Como Yo Nadie Te He Amado y a DHT con Listen to Your Heart. Vamos, esto es 97.3 Parrot Flower. 97.3 FM, frecuencia Faro Tláhuac. Formula tu identidad. Falling for a prince.

when he's calling for you, listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know. FM, frecuencia Faro Tláhuac. Formula tu identidad. Yo mandé la canción. Ya entre ustedes, a ver, ya como tienen ahí la radio pegada, están haciendo un sonido bien chistoso. Mejor alejenla por ahí del micrófono. Bueno, yo soy Gustavo Galván, estoy aquí con Luz María y pues traté de hacer el... Ya llegó, ya lo soltó la chica, luego ya les dije dónde estaba Gus, pero no sabe. No, lo que pasa es que estaba aquí también tratando de jalar cables para que la señal saliera, pero... No más, no pitufó. Pues bueno, estamos otra vez con los chavos de los headphones. Yo tengo unas dudas por ahí. Yo ya tuve la oportunidad de verlos una vez en un ensayo y de ahí no he sabido más de ustedes. ¿Qué onda? ¿Cuándo empiezan a meterse a trabajar en el internet para que la gente vaya conociéndolos? También por ahí, ¿de dónde les surgió el nombre? Que aparte, pues hay varias bandas ahí que mezclan ese de los headphones. Y bueno, también yo vi que aparte de música original también tocan por ahí covers. Yo siempre he estado renuente del cover, a pesar de que es un recurso musical, siempre y cuando se enriquezca vale la pena. Pero sí sirve como un apoyo para una banda que apenas va jalando. ¿De dónde sacan la idea de los covers? Y si es lo que tienen de covers ustedes que tocan, parte de la influencia que tienen los headphones. O sea, que son tres preguntas ahí de gol. Pero hubieran visto la cara de René cuando dijo, ¿de dónde surgió el nombre de la banda, René? Pues es que entre todos dimos opciones. De hecho, el primer toquín que tuvimos, ya como banda nosotros, estuvo muy chido. Hubo bastante gente y bueno, para nosotros bastante gente eran 40 personas, 50 personas. Y no teníamos nombre. De hecho, en ese momento quisimos poner un nombre de momento para darnos a conocer y... En la salida, sí. Y quedó Khalid, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Pero así le pusimos. Y ya después, al día siguiente en mi casa, en otro ensayo, propusimos nombres. Cada quien propuso nombres hasta que quedó de headphones. Ese nombre, a ver, Chavador, ¿por qué quedó ese nombre? Explícanos. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros dio como 3 o 4 nombres en los cuales de ahí íbamos a ir descartando los que más nos gustaran. Había infinidad de nombres, no lo recuerdo por ahora, pero sí, llegó un momento en el que dijimos todos, ok, de Headphones. ¿Y por qué de Headphones? Bueno, nosotros habíamos, la idea de ponernos de Headphones surgió de un instante de escogerlos de entre varios nombres, pero ya un poquito más profundo, el significado de los Headphones, o en español, los audífonos, para nosotros es decir que algún día nos gustaría que nuestra música pudiera estar en los audífonos de la gente. ¿Por qué? Porque mucha gente está viajando que a la escuela, que al trabajo, que a infinidad de lugares, y de pronto pues no sé, tienes problemas tanto en tu casa como laborales, como la escuela, infinidad de cositas, ¿no? Y yo recuerdo que de repente la gente se pone sus audífonos y se olvida de todo por completo, ¿no? De las presiones, preocupaciones y demás. Entonces nosotros pensamos algún día llegar a ocupar un poquito de la atención de la gente cuando de pronto esté a lo mejor y estresado todo eso, y se ponga sus audífonos y escuche nuestra música y pueda también lograr que se distraiga, que se olvide de sus preocupaciones y pues que nos escuche, ¿no? Que escuche a los casos. Una manera de desconectarte de la realidad y meterte en la música, que es básicamente para eso son los audífonos, para escuchar música. Y pues cuando te pones los audífonos te pierdes de la realidad, dejas de escuchar todo y te enfocas a la música que estás escuchando. Entonces es una manera muy chida de separarte, de meterte más en la música con los audífonos. En cuanto a los covers, primero queríamos darnos a conocer. Entonces dijimos, ¿cómo salimos, ¿no? Porque en sí todavía no tenemos un rango musical. Andrés todavía apenas estaba empezando a tocar el bajo. También René estaba apenas dando la batería. Entonces no quisimos tener una composición musical ya. O sea, para nosotros iba a ser algo muy, muy vano, muy, muy, muy trivial. Entonces lo que hicimos primero fue agarrar práctica y ensamblar con los covers. Y fuimos desde lo más, se puede decir, lo más pop. Lo más fácil, ya, sencillo. Más sencillo, y ya después terminamos sacando covers de Iron Maiden, ¿no? Es algo de metal. Y eso nos fue haciendo más, nos hizo que se coman. Entonces, de repente dijimos, bueno, vamos a hacer una rola. Salió la rola de What You See Is What You Get. Y después, apenas ahorita, como empezaron, cuando empezamos a sacar los covers, ensayamos casi diario. Y era porque todos estaban de vacaciones, entonces podíamos sacamos una infinidad de covers. Pero ya después todos entraron a la escuela, que al trabajo, y ya no se pudo. Entonces ahora ya que vienen otra vez las vacaciones, vamos otra vez ya a comenzar ya a sacar rolas, pero ya de nosotros. Y cada quien va a poner su granito de arena conforme las, ¿cómo se dice? Cuando tienes algo que te gusta, algún tipo de música, ¿cómo se dice? Tus ideas y algunas influencias, es lo que... A ver, no, de hecho también los covers eran porque, por ejemplo, cuando empiezas en una banda, pues nadie te conoce. Entonces lo primero que puedes hacer para que te den a conocer es tocar canciones que ya son famosas o que a mucha gente le gustan, así atraes la atención de la gente. Y ya cuando está la atención sobre ti, sacas alguna rola propia y ya te escuchan a ti como tu banda y con tu música. Entonces también la idea de los covers fue por eso. Ok, bueno, yo sí les voy a comentar, voy a presumir, porque eso se presume y me odia a alguien por eso, no les voy a decir quién o el nombre de quién, pero yo en alguna ocasión que escuché a la banda, yo les pedí una canción, la de Zenith. Entonces en alguna reunión me dijeron, ya nos aprendimos Zenith, y alguien me odia por esa ocasión, lo siento mucho. Eso es porque le tienen cariño a la gente, ya saben, ni modo. Así que bueno, ¿qué les parece si vamos a un poco de música y regresamos con un poco más de Headphones y conocer a estos chicos? Vamos a escuchar a los Héroes del Silencio con la chispa adecuada, obviamente Zenith con la Castañeda y los Amantes de Lola con Beber de tu Sangre. Regresamos, esto es Faro. Yeah, yeah. Frecuencia Faro 97.3. 97.3 FM. Frecuencia Faro Tláhuac. Formula tu identidad. Thank you.

reía de más porque dijeron las maestras miopes que el sol no se veía de frente. Y yo me creí porque dijeron que la vida no existía en la muerte. No, no quiero ser una sombra en el suelo. Quiero verme reflejado transparente en los espacios y los cielos a la orilla de tus senos. Colgado como cuadro en las paredes de tu vientre, perdido en tus paisajes. Creí cuando dijeron que otros mundos no vivían y todo era lo que ves. Pensé que tu sonrisa era inagotable como el agua, hasta que casi se fue. Quería siempre más, siempre lo siguiente, y lo que tuve lo olvidé. Creí que lo que amaba era en sí tu carne, pero descubrí tu ser. No quiero ser una sombra en el suelo. Quiero verme reflejado transparente en los espacios y los cielos a la orilla de tus senos. Colgado como cuadro en las paredes de tu vientre, vagando en tus rodillas. FM, frecuencia Farotlahuac. Formula tu identidad. En todo y nada de una vez. 97.3 FM, frecuencia Farotláhuac. Formula tu identidad. Bueno, pues ya andamos por aquí de regreso en esto que es 97.3 frecuencia Faro. Aquí acompañados de los de Headphones. Eso es algo que yo siempre he tenido la duda desde que conozco la banda. ¿De dónde surgió el tururú? Ahora resulta que nadie va a saber y se van a echar la bolita. ¿Charles el autor del tururú? A ver, ¿por qué? No, lo que pasa es que, bueno, en una ocasión estaba soñando. No es cierto. Lo que pasa es que hace mucho estábamos, bueno, todos en una tocada y de repente, bueno, como que a mí se me salió decir ese sonidito del tururú porque pasó una chica que me había agradado, ¿no? Entonces... Así como que, ese es decir, así como que... Qué raro que Charlie ande de coqueto. Cuando dices, o de repente estamos así en algún lugar y de repente dices tururú, o sea, ya está, todos saben qué onda y luego volvemos a buscar dónde, ¿no? Pero sí, bueno, es de ahí, con todo respeto para las mujeres, obviamente. Así que cuidado con los headphones cuando escuchan tururú, porque yo estoy viendo a una chica guapa por ahí, así que aguas. Por cierto, a ver, Andy, ¿qué vas a decir? ¡Que hable, Andy! ¿Qué me van a preguntar? ¿A qué hora sales al pan? A ver, Andy, ¿qué quieres decirnos? Platícanos lo del aniversario, cómo va a estar, todo el show. Bueno, pues el aniversario va a ser el 11 de julio, pero la verdad es que no sé dónde va a ser. Todavía no invitan a Ani. Miren, me están diciendo que las invitaciones van a enviar un flyer. Sí. Entonces, sí. Si ustedes desean más información, pueden comunicarse de dos formas: al 2160-5471, que es el teléfono de Faro y cabina, o vía Messenger o correo electrónico. Me pueden mandar un correo a luzmanjarres@hotmail.com. Oficialmente soy la manager, aunque no me paguen. Ah, no es cierto, ¿verdad? Todavía, ahora que sean famosos, no se olviden de uno. A ver, Paquito, ¿tú qué nos vas a platicar? ¿Tú sí sabes dónde va a ser el aniversario? Pues no, no, no sé muy bien. ¿Cómo? No, niños, ¿cómo está? Pues es que primero habían dicho que aquí en Faro Tláhuac y ya no sé, no supe bien qué. ¿Y qué en Faro Tláhuac? Siempre René y Chara hacen las cosas por debajo del agua. Nunca nos pagan. Luego cobran, de las 324 tocadas que hemos tenido, pues han pagado. O sea, ya estrenaron coche de René. ¿Cómo se llama? Charlie también ya tiene acá una motocicleta nueva y pues nosotros seguimos guaraches, ¿no? Híjole, de veras. ¿Cuáles son tus influencias, Paquito, en la música? Pues varias, pero ¿por qué eso? ¿Eso qué tiene que ver? No sé. De todo. Pues sí, es que me gusta de todo. Pues, no sé, puede ser. Es que yo soy más de música independiente, así como, no sé, un Hello Seahorse, Levarón, todo ese orden de música. Y no, a mí no me gusta mucho lo comercial, porque Quiero Club sí me gusta, las nuevas propuestas que van saliendo en la música, ese nuevo ambiente. Y una vez, Andy, ¿qué? Pues, ¿qué es lo que te gusta de música? A mí me gusta, pues, Michael Jackson. No, pues me gusta. Es que no tengo en sí grupos que me gusten, pero pues de géneros me gusta el psycho. Digo, ya sé que te gusta la chica que está aquí al lado. No sé si quieren mal con el nombre. ¿Tururu? Hasta todo ya señala y se hace la oxisa, pero bueno. ¿Les digo el nombre? A ver, ¿quién es? Dime. Se llama Jenny y canta con ellos. Y se gustan. Ya no me estoy enterada si son novios o ya no sé. Ay, Jenny, ay, pero qué bárbara. Yo creo que eso significa un sí, no sé, Andy, ¿tú qué opinas? Que diga ella. ¡Ah! Bueno, seguimos con René. René. ¿Mis influencias musicales? ¿Mis influencias musicales? Sí, por favor, y pues también si andas buscando novia, pues, por favor, chicos. Si ya tienes, dinos para no balconear tampoco. No, soltero. Soltero, joven, guapo y de 20 años. Modesto. Modesto. Sencillito y carismático. Ah. Vuelta. No, porque no me van a ver los radioescuchas. Oh. Mejor foto en Hi-Fi. ¿Tienen su Hi-Fi? Sí. ¿Cuál es su Hi-Fi? Es renatoren.hi-fi.com. Y yo sí me lo sé, ¿verdad? Mi a correo. Ver, ¿quién más se sabe su Hi-Fi? Que lo diga, por favor. ¿Tú? Bueno, mi Hi-Fi es jwa-nsr@hotmail.com y ya desde ahí pueden empezar a checar algunas cosas que también tenemos de la banda. Tenemos fotos de los eventos a los que hemos ido. Por ahí también tenemos un diseño, a ver si les agrada. Y comentándoles un poquito acerca de lo del evento, va a ser el 11 de julio. El lugar lo tenemos ya bien definido, nada más que pronto les aviso la dirección. Y a la gente que se reporte aquí con Luzma, aquí en cabina, ya les había comentado el número de aquí de la cabina para que ustedes se reporten y les regalamos un flyer, que eso significa que van a ser dos boletos gratis para la persona que llame y que se reporte por los flyers, ¿no? Así es, también les recuerdo, nos pueden escuchar a través de www.fabricademitos.com. El adorado René y Carlos estamos ahí, nos están abriendo un espacio para pasar todo lo de Frecuencia Faro. Muchas gracias, René, y obviamente el Coyote, que nos está cuidando. A ver, ¿qué más nos ibas a decir, Andy? ¿Tú te sabes tu Hi-Fi? ¿No? Paquito. Bueno, pues es dhc-escape@hotmail.com. No te rías, Char, es tu niño. No sabía. Mi correo es ruber con W y -mtx@hotmail.com. Miran sus correos, por favor. Es que lo está bien, así hasta está difícil para mí. Sí. En ese Lisonra, una sola R, doble A y H al final, @hotmail.com. A ver, Andy, René, Char. Ya si les llegan propuestas indecorosas, no quiero saber. Aquí no nos enteramos, no nos hacemos responsables tampoco si se les raptan. ¿Mane? Ah, que... que Gonzalo está buscando pareja para ir al cine el sábado. ¿Cuál va a ser? A ver. No sé, es que se me hace parte de la cabeza. Ah, bueno, van a ir al cine, la banda va a ir al cine. O sea que si alguien quiere acompañar a la banda, hay que festejar. Comuníquense y obviamente los van a invitar. Okay. A ver, René. Mi correo es ren-sp-260406. ¿Char? Mi correo de Hotmail, jw-nsr@hotmail.com. Y bueno, pues estamos por acá también comentándoles acerca de la página. Nuestra página, por ejemplo, está en construcción, pero próximamente estará en línea de headphones.com.mx. Próximamente también los correos de cada uno de nosotros van a estar en línea para que nos visiten y pues estén checando ahí las cosas que pasan con respecto a los headphones. Nada más quiero mandar un saludo, por favor. Quiero mandar un saludo a la escuela, a la Universidad Autónoma de Ciudad de México. A mi profe Gabriel Bengochea, que es profe de cálculo vectorial, muy rifado. A mi profesora y mi tutora Catalina Trevilla Román y a toda la banda de la UACM. Muchísimas gracias a Paquito, aquí en vivo. Mañana se les vaya a cumpleaños de Paquito. ¡Bravo! Festejándolo el sábado. Para, o sea, todos, ¿qué se les va a de cumpleaños? ¿Qué dijo de Andrés o qué? ¿Qué dijo? Bueno, no, ¿qué pasó? Un saludo, por eso se los raptan. ¿Y qué vamos a hacer? No tenemos para pagar el secuestro, ¿eh? No. Somos pobres todavía. Bueno, ¿qué les parece si me ayudan a que nos vayamos a música? Si me dicen el nombre de las canciones y regresamos con un poco más. Vamos con algo de Hubas Tank, The Reason. Ah, esa canción, antes de continuar, se la quiero dedicar a alguien especial. Chico lindo, muchas gracias por el abrazo enorme que me regalaste. También la siguiente rola es Matt Nathanson. All We Are. Y a ver, Andy. The Plastics. Revolution. Ahora somos parte. Bueno, pues vamos a un poco de música y regresamos a esto que es Frecuencia Prado 97.3. Aquí está, obviamente, Gustavo Galván y Luzma. Regresamos con The Headphones. 97.3 FM. Frecuencia Farotlahuac. Formula tu identidad. things to you. And so I have to say before I go that I just want you to know FM, frecuencia Farotláhuac. Formula tu identidad. Tasted love so sweet, and all of it was lost on me. Bought and sold like property, sugar on my tongue. I kept falling over, kept looking backward. I went broke believing that the simple should be hard. All we are, we are. All we are, we are. Every day's a start, something beautiful. A wasted, wasted love for you, trading out for something new. Well, it's hard to change the way you lose if you think you never won. 'Cause all we are, we are. All we are, we are. And every day's a start at something beautiful. And in the end, the words won't matter. Nothing stays the same. And in the end, dreams just scatter and fall like rain. A start, something beautiful, something real. All we are, we are. All we are, we are. And every day's a start, something beautiful, beautiful. FM, frecuencia Farotláhuac. Formula tu identidad. 97.3 FM, frecuencia Faro Tláhuac. Formula tu identidad. Bueno, ya regresamos. Ah, ya volví, ya soltó el micrófono Luis Mario. Luego le decimos dónde andaba Gus, escondido. Jalando cables. Pues bueno, ya ni qué preguntarles, ya además queda media hora de programa. Sí, se pasa bien rápido el tiempo cuando uno se divierte, más con gente bonita, gente feliz. Pues bueno, ya dejaron unas baquetas, sí las van a dejar, ¿verdad? Sí, nos sí, están dejando unas baquetas autografiadas, aquí de los de Hatfalls. ¡Tururú! Perdón, ya la mala maña, o sea, ya saben niños cuando digamos tururú, porque eso también va a pasar un chico lindo. Pero bueno, no coquetemos de más, por favor. Sí, somos ya muy serios aquí, ¿verdad, Gus? Sí, claro que sí. Además, Luz María ya así como que los encueró de la parte moral, ¿no? ¡Ah! A mí bueno, como oye, me gusta. ¿Puedo hacer preguntas indiscretas? ¿Otras? ¿Más? Sí, más. ¿Puedo? Pues no sé. Niño. No. A ver, a mí quiero que me digan cómo duermen. Pues sí, boca abajo, abrazando la almohada, ¿no? ¿Cómo? No, a ver. Empezando por Char, por favor. Bueno, yo no puedo dormir en alguna otra posición que no sea boca arriba, porque como que me siento extraño o como que siento que me asfixio y no me puedo dormir. Entonces tengo que estar boca arriba con un boxer y ya mi playera, pero no. En otra posición no puedo dormir, algo ligero. A ver, Renato. Boca abajo con short nada más, porque de por sí. Y además, el Gonzalo se le da tanga siempre. Mi tanga de Batman. A ver, ande tú. Yo duermo de lado, abrazando en la almohada. De las dos, las que sean. Y con boxer nada más también. A ver, Paquito. Ah, pues yo duermo en puro boxer y con mi osito también. Ah. Sí. Sí, ¿quién regaló el osito? Es Koda. Koda. ¿Y quién te regaló el osito? Koda. Ah, me lo regaló los Reyes Magos. ¡Ah! ¡Bravo! Les voy a platicar algo antes de irnos con Gonzo. Decía aquí el señor de los botoncitos que es la primera banda que ve con fotos con Boing en mano en lugar de chelas. Y entonces. Trae vodka el Boing. Eso no se dice al aire. Corten, ¡bip! A ver, Gonzo, ¿tú cómo duermes? Yo igual, yo no hay otra posición en la que no pueda dormir que no sea boca abajo. Sí, exacto. Igual, cuando hace calor, con boxer. Cuando hace frío, con la ropa que traigo todo el día, con esa no duermo porque no, porque hace un friazo, así que no, y me duermo y así me... Nada, pero es casi siempre es con boxer y boca abajo, no hay de otra. Bueno, ya que estoy balconeando, Gus, ¿tú cómo duermes? Yo duermo acompañado. Como debe de ser, ¿no? No hay otra forma. Un rato nada más. Bueno, a ver, ¿hacia dónde se dirige su música? Ya después del encuero moral, vamos al encuero musical. ¿Hacia dónde va su música? Las canciones que están creando ustedes propias, ¿hacia dónde se quieren dirigir? Pues yo digo que podemos aportar cada quien de lo que nos ha gustado. Yo he tratado de escribir la música conforme a lo que a mí me gusta mucho lo que es el metal, la música clásica. Entonces va hacia ese rumbo. No sé qué puedan aportar ellos, porque ahorita apenas nos vamos a empezar a formar, pero queremos una música que pegue, que no sea quizás metal al 100%, que tenga algo más claro como heavy rock, y hacia allá vamos. Nos gusta alternativo, exactamente, Y eso es, por decir así, lo que yo quiero, ¿no? Lo que a mí me gusta en cuanto a música y cómo quiero que suene. Pero también los demás matices, pues podrían estar muy interesantes, ¿no? Sí, igual, creo que cada uno tenemos distintos puntos de gustos de musicales. Y pero queremos que todo eso se junte y hacer algo bueno, que le guste a la gente y que, pues que, sí, nada más que nada, agradarle a la gente. Sí, exacto. Bueno, pues sí siento que nos dirigimos hacia hacer buena música, echar desmán, tener buenos amigos y pues no sé, toda la música es buena, pero pues intentamos crear nuestro propio ritmo. Pues tratar de sobresalir con haciendo lo que nos gusta, aunque son diferentes géneros y cada quien le mete lo suyo. De repente se escucha se escucha bien, a pesar de que a uno les gusta más el indie, el metal, a mí el happy punk, al Charlie literalmente le gusta más la banda. Y entonces aún así que tenemos diferentes ideas musicales, al juntarnos todos se hace bastante bien los sonidos, la música con diferentes instrumentos. La verdad es que bueno, con la rola de Bad Seed Bad to Get, yo creo que todos metimos un poquito de nosotros y la fuimos adaptando, porque al principio había quedado de una forma una versión que de repente decimos ok, ya se queda así, la estuvimos escuchando, la estuvimos adaptando varias cositas y la tocamos así en alguna ocasión, pero de pronto estuvimos en un ensayo y llegamos así como que a la conclusión de que a ver, estamos tocando esto, de repente salió un sonido nuevo, salió el solo más rifado de este güey, rifadísimo de Gonzo, el Renato aplicado con los platillos y todos los ritmos de la bataca. Al inicio de la rola empezó a meter algunos soniditos con los platillos René y se escuchó chidísima la rola. Todos los demás hemos aportado también un poquito, yo creo que como que por accidente suceden las cosas, pero más que nada es cuando más te late, ¿no? Así espontánea, es algo chido. Es lo más padre, ¿no? Cuando las cosas suceden por accidente, cuando tienes una idea y se dan así por demás las cosas. Eso sí, chicos, escuchen la versión en español, también yo sí la he escuchado. Y cuídense si Renato está tocando la batería porque puede volar una bataca. Agáchense nada más. Y bueno, aquí les voy a pasar a los que más quieres preguntarnos. Bueno, ustedes son 5 integrantes. ¿Cómo se ponen de acuerdo para hacer una canción? Aparte, ¿cómo se ponen de acuerdo? Sí. ¿Qué mete cada uno de ustedes en una rola de las que son originales de ustedes? Porque son muy diversos, andan muy dispersos también sus gustos musicales. Y entonces, ¿cómo convergen en una canción ustedes? Bueno, aquí más que nada, por ejemplo, la primera rola que ya está lista, que es What You See, What You Get. Empecé yo en lo personal a crear una letra que trataba acerca de un poco de una experiencia que yo tuve. Y de pronto nos pusimos de acuerdo a los demás y saben qué onda, vamos a platicar acerca de cómo va a quedar, ¿no? A Gonzalo le dimos la letra y yo la estuve checando, la estuve estudiando y empezó a sacar algún ritmo. Entonces saben qué, de repente llega él, alguno de los ensayos, llega y dice, ¿saben qué chavos? Ya tengo esto preparado, como la escuchan y todo. Cuando llegó, la estuvimos escuchando, estuvimos adaptando la letra con la música. Y los ajustes que le íbamos a hacer media cuando estábamos todos juntos. Entonces yo siento que como que primero armamos el esqueleto principal de la rola y ya los ajustes, los que le dan así como que el toque de los headphones, ese es cuando estamos ya los 5 ya aportando, escuchando lo que hemos sacado hasta ese instante, y ya entre los 5 ya empezamos a meter, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si le metemos esto, lo otro, y a ver, toca mejor así y demás? Entonces más que nada entre los 5 vemos, en los ensayos es cuando sale un poquito más productivo lo que es la composición de las rolas. Ahorita ya tenemos dos rolas listas, les hace falta un poco de ajustes y un poco de la letra, pero también los sonidos están muy muy padres, esperemos pronto también las escuchen. Bueno, a mí me gustaría que les dijeran al público en dónde va a haber próximas presentaciones, o si quieren escuchar al grupo, con quién contactarlos o cómo está el asunto. Pues tenemos por el Messenger, también teléfonos, tenemos dos teléfonos en el cual pueden marcar y preguntar por nosotros. Es el de Charlie, ¿cuál es tu número? 5850-8671, el 5522, 5522 18 8473. Es el cel. Mensajes y todo, estamos para regalarles flyers a toda la banda. Órale. Y el 58 40 15 86, con René o Renato. Y es también ahí para pedir flyers para el evento. Para el evento. Ahí vamos a estar en primera fila si nos invitan para cubrir el evento. Aquí todos, claro, claro, vamos a ir, ¿verdad que sí? Van a estar invitados todos. Le quiero mandar un saludote a mis papás, que nos han ayudado demasiado con la banda para estar ensayando allí en mi casa. Nos han estado apoyando también para comprar varias cosas del equipo, de nuestras, lo necesario para estar tocando. A toda mi familia, a mis tíos que también me apoyaron demasiado, a mi tío Gabriel, a mi tía Janita, que próximamente van a tener un evento, nos invitaron a ir para allá, el 4 de julio, en Cuemanco. Ahí hay una cabanilla, por ahí vamos a estar tocando. Y agradecerle también a mis primos que nos tomaron las fotos, nos regalaron un estudio fotográfico para la página. Sí, si quieren una camarógrafa, una fotógrafa, nosotros les podemos recomendar a alguien, muy bien. Mi prima Cintia y mi primo David, que nos hicieron un trabajo muy, muy chido con las fotos. Y pues nada más, y mandarle un beso a mis dos abuelas, que también me han escuchado bastante. Aprovechando en saludos, yo le quiero mandar un saludo muy enorme a Mago también, que luego nos anda adoptando. Mago, te estaban olvidando. Que en su casa se quemaron los brownies, por cierto. A ver, bueno, quémame la batidora, Andy. Yo quiero mandarle un saludo a mi papá y a mi mamá, que fueron los que me apoyaron, mis abuelitos paternos, fueron los que me apoyaron más. Y pues ellos fueron los que me compraron mi bajo y me dieron el apoyo para salir, para llegar un poco tarde cada que vamos a tocar. Pues como no tengo, yo creo, la suficiente edad ya para estar en todo esto. Pero pues mis papás me dan el apoyo. Ya como conocen a René y a Charlie, que son los... Yeah. A ver, Paquito. Sí, igual yo quiero mandarle saludos a mi mamá. Mamá, espero no estés escuchando esto porque no estoy en la escuela. ¡Se fue de pinta! Sí, estoy aquí en la radio. Pero fue por una buena causa. Por favor, no te enojes si lo llegas a escuchar. Y sí quiero mandar un saludo especial a una persona que siempre ha estado conmigo y ha estado con los headphones siempre, es el staff, Daniel. ¡Ah, saludos, Daniel! ¡Ah! Sí, por cierto, pasado. ¿Por qué no trajeron a Daniel? Tiene escuela. Hola, pasa. Daniel, se me hace que ni te invitaron, pero bueno, está bien. Daniel, un abrazote y un besote. Bueno, sí, no, ya no soy yo, ¿sí? Insistimos, aquí hay duendes. Mark, ¿qué pasó con esos dedos? ¿Dónde andaban metidos esos dedos? En los controles, ¿no? ¿Quién sabe dónde tenían los dedos, Mark? ¿Quién sabe por qué? Le estábamos mandando saludos a Daniel. ¿Por qué le invitaron a Daniel? Es que se fue a la escuela. Él se fue a la escuela. Como lo invitaron, aventó un duende. Entonces, se fue la señal. Yo dejo a... Sí, ahí está. ¿Sí se escucha? Bueno. ¿Sí se escucha? No sé. Como que no. ¿Te paso entonces el mío? No, ahí está. Ya no. Ahí está. Allá. Bueno. Ya sé. Gonzo, ya habla, por favor. Es que no sé nada. Bueno, hablo bien. Vamos a un corte y regresamos con esto que es Frecuencia Faro 97.3. Yo soy Luzma, acompañada de Gustavo. Hola. Bueno, bueno, sí. Sábado 13 de junio, primera emisión de Bolillo Sónico Fest. Bolillo Sónico. Con la participación de Blues Moose. Es mejor ser un animal. Roxas. Ragdoll Sounds. Foamy. Comisario Pantera. Si alguna vez piensas en mí. Display. Y desde Chile, Los Fracks. Además, bandas invitadas: Audiofilia, Noise Company, San Luis y DJ Pinky Flash. Bolillo Sónico Fest. Bolillo Sónico. Sábado 13 de junio, a partir de las 4 de la tarde en Roxy Sala de Conciertos. Vía José López Portillo, kilómetro 28 y medio, junto a Plaza Centralia, Coacalco, Estado de México. Acceso, 15 pesos más un kilo de alimentos no perecederos. Así es, 15 varitos más un kilo de rock. Bolillo Sónico Fest. Evento a beneficio de quien más lo necesita. Bolillo Sónico, Conejo Lunar y Roxy Producciones son patrocinadores. We'll be right back. 97.3 FM, frecuencia Faro Tláhuac. Formula tu identidad. Pues ya andamos por aquí de regreso en esto que es 97.3 Frecuencia Faro. Lo que acabamos de escuchar son dos rolas de Audiofilia, que si ustedes los quieren escuchar, los invitamos el sábado allá por Coacalco, en los Bunkers, ¿se llama? Bunkers Café, por si nos quieren acompañar. Ahí vamos a estar en primera fila echando las porras al evento que va a haber. Por ahí decían que era el pretexto para festejar el cumpleaños de uno de los integrantes de Audiofilia. Te voy a recomendar una vez, pues, tal, que va a ser cumpleaños de Carlos, así que se aceptan regalos, invitaciones. También va a ser el Día del Papá, igual. Por cierto, ¿no tienen ningún evento para el Día del Papá de Alfonso? Qué caray, como que cuando salía del Papá, todavía no. Pero bueno, no sé si quieran agregar algo más a la entrevista, chicos. Ah, faltan los saludos de Gonzo. Saludos, es que se cortó esto, quién sabe quién está. No, no es cierto. ¿Quién sabe dónde le metió la mano a Mar? Yo también corta, ¿no? Adrede, güey. No es cierto, no. Saludos especiales a mi papá, Víctor Granados. Él me está apoyando mucho, dice que soy un holgazán, pero pues me apoya, ¿no? Para la, es la chica, para la música. A mi princesa no digo su nombre por temor a agresiones futuras. ¿Cuál de todas las que conozco, Gonzalo? No, pues como, es que no la conoces, más bien. Y saludos a todos los que nos han apoyado, nos siguen invitando a tocar, y a los que nos han estado siguiendo, han estado siguiendo la historia de los Headphones, la trayectoria. Pues muchas gracias a ellos, saludos a toda mi familia, saludos a ustedes, los quiero mucho y gracias por estar aquí. A ver, quiero nos prometieron que se escucharía la estación por internet, y mucha gente estaba esperando escucharla por internet, pero los duendes de aquí, pues ya ven que hacen maldades, pues no. Total, no se encontró el cable para poder enchufarlo a la red. Pero pues, para que pitufara esto. Pero los puedes invitar a escucharlos a través, sí, de www.fabricadamitos.com. A toda la gente que le dijimos, así a los seguidores de los Headphones de aquí, de por nuestra casa, que siempre, Jenny, Kika, Mariana, a todas nuestras amigas que nos escuchan siempre, y a toda mi familia, que también le dije que por internet no se pudo, a mis primos, Omar, Rafa, David, todos ellos que estuvieron esperando, pues ya escucharon la grabación en la página de Faltas, www.fabricademitos.com. Y bueno, hablando de Jenny, ¿qué creen que está haciendo Jenny aquí, aparte de acompañar en cabina a The Headphones? Los vamos a balconear. Jenny, ¿qué está haciendo? Tarea. ¿De quién? Mía. No es cierto. Mía, de mi propiedad. No, estoy haciendo la tarea de Andy. Chicos, eso es amor. Sí, ya que... ¡Bravo! Eso pasa cuando sucede. ¡Ay! ¿Qué me quiere? Bueno, yo me quiero despedir de todos ustedes. Muchísimas gracias. Igual, como comentaba René, yo también le había comentado a varias personas, a mucha gente que lo escuchara por medio del internet. Pero bueno, espero poderles pasar pronto este audio. Igual, como comentaba Luzma, en www.fabricademitos.com próximamente va a estar este audio para que lo puedan escuchar. Un saludo a todos. Muchísimas gracias a todos los Headphones por hacer posible esto, por las broncas que hemos tenido, por saber salir adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes, Gonzalo, Paquito, Andy, Renato, y bueno, yo, que juntos comemos de Headphones. Muchísimas gracias por todo el apoyo de las chicas, a las chicas que siempre nos están echando porras, a donde quiera que vamos, a donde quiera que estamos, y Luzma por siempre las cosas buenas que hace por nosotros, echándole ganas. Muchísimas gracias, y bueno, pues nos vemos los Headphones, hasta la próxima. Gonzalo, si quieres agregar antes de que despidamos. No, pues nada más que hay un evento en el Alicia, están los Fracks, están los Bigues, hay un evento en el Tokyo Pop, la presentación de un disco ahí de Le Difference, ya los conociste tú ahí en Coacalco, a la gente de Le Difference. Por ahí, ¿qué más se acerca el rápidamente con estas? Sí, los eventos de Coacalco ahí con la gente de Roxy, que tienen aparte con el del Bolillo Fest. Y hay este otro evento este viernes también en Coacalco, ya saben que se pueden echar ahí una vuelta. Nada más que agregar, pues que se acerca ya el festival, el 10º Festival Iberoamericano de Música del Vive Latino. Por ahí les voy a traer yo unos audios, ya prontamente que vaya yo para allá como corresponsal, Me traigo unos audios del Vive Latino para todos ustedes. Y pues ya, nos despedimos, ya nos vamos. Así es. Hoy casi no hablé porque anduve aquí tratando de hacer magia. Es que esos duendes, caray. Pero si no, si toda la vida fuera sencillo, fácil, qué chiste tendría. Antes de irnos a algo que les vamos a presentar para despedir el programa del día de hoy, agradecer a los de Hasmus que nos hayan acompañado. Vamos a escuchar un audio de Bolillo Sónico que nos hizo favor de enviarnos. Carlos Moreno, muchas gracias por el apoyo. Y también vamos a escuchar Los Bunkers de Llueve sobre la ciudad. Necesito un zape. Bueno, nada más yo quiero decirles antes de despedir el programa que vivan sus sueños y no sueñen nada más la vida. Así que niños, un abrazo enorme. Muchas gracias. Un aplauso a los de Headphones. ¡Vámonos! Y muchas gracias, Faro Clavac, por seguirnos abriendo las puertas y al señor de los botoncitos. Que tengan una buena semana. ¡Vámonos! Nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Caminando sin saber nada de mí, porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Tengo tantas cosas que decir, tantas que ya me olvidé. Creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Llueve sobre la ciudad.